Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en el Hangout número 49 de Dietética sin patrocinadores, en el que vamos a tratar una temática que, bueno, pues sigue y lleva mucho tiempo generando controversia, como es el alcohol. Vamos a hablar del alcohol. Para ello, pues tenemos a cuatro ponentes de lujo que voy a pasar a presentar. Y que, bueno, antes de nada, agradecerles de verdad que hayan guardado este ratito en su agenda y que estén aquí con nosotros, porque estoy encantado de poder ser el moderador de este Hangout con ellos aquí, ¿vale? Entonces, os presento, tenemos a Juan Revenga, que Juan es dietista nutricionista y biólogo especializado en divulgación y es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Jorge. Luego también tenemos a Álvaro Campillo, que es médico, mago y profesor de ICNS, además de la UCAM, y amante de la sana polémica. Por otro lado, tenemos a Rubén Murcia, que es cartero, técnico superior en dietética y en industria alimentaria, diplomado y graduado en nutrición humana y dietética, y además experto universitario en nutrición y enfermedad. Y por otro lado, también colabora con ICNS. Y por último, también tenemos con nosotros a Carlos Caña, que es técnico superior en dietética y está cursando actualmente el grado en nutrición y es dietista en el centro dietético de Seseña. Entonces, fijaros qué cartelazo tenemos. Y antes de empezar a hablar de los temas más controvertidos del alcohol, pues nos gustaría hacer una breve introducción de qué es exactamente lo que vamos a hablar. Por tanto, primero le voy a pasar la palabra a Rubén para que nos haga una introducción histórica de qué es esto de las bebidas alcohólicas y después pasaremos a hablar de la sustancia que hay dentro de las bebidas alcohólicas, que es la cuestión de debate. Entonces, Rubén, ¿tienes la palabra? Perfecto. Pues la historia de las bebidas alcohólicas va ligada a la propia historia del ser humano. El consumo de alcohol ha formado parte de nuestra cultura y sociedad durante siglos. Algunos historiadores señalan que la producción de bebidas como el vino pudo ser un factor clave que llevase a la humanidad a la vida sedentaria, ya que los primeros seres humanos eran nómadas y para que cultivos como la viña produjesen vino se requería permanecer sobre el terreno varios años. Los estudios antropológicos evidencian que ciertas bebidas alcohólicas fermentadas, como el vino y la cerveza, eran ya consumidas al menos hace 5.000 años. Por ejemplo, la más temprana evidencia de que los seres humanos fabricaron vino de forma intencionada viene del Neolítico, en una muy vieja aldea de Irán, hace más de 7.000 años. Posteriormente, comenzaron a elaborar vino la mayoría de los pueblos del sur del Cáucaso, los sirios, los palestinos, los habitantes de Mesopotamia, los egipcios y, finalmente, la mayor parte de los pueblos mediterráneos. En la primera pirámide de la dieta mediterránea, realizada y difundida por la OMS y por la Escuela de Salud Pública de Harvard en 1993, el vino es la única bebida que aparece. Esta bebida es llevada por los europeos a diferentes partes de América, como México y Sudamérica. Y en el siglo XVIII se comienza a elaborar en Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En Estados Unidos hace 200 años. Las bebidas con alcohol, por su naturaleza y sus efectos, se vinculaban pronto con lo divino y se asociaban a rituales religiosos. Por ejemplo, para los cristianos, el vino es una de las materias de la Eucaristía y simboliza la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Los egipcios agradecían a Osiris el haberles permitido conocer el vino. Los griegos veneraban a Dionisio, el dios del vino, y los romanos a Baco, el cual proporcionaba alegría y delicias a los mortales. Sin embargo, igual que la OMS recomendaba moderación, en la mitología griega se alude a la tragedia del exceso en su consumo, al ser Dionisio asesinado por los embriagados titanes, los cuales a su vez fueron fulminados por el rayo justiciero de Zeus. Con respecto a la cerveza, la primera receta escrita que prueba su existencia se encontró en el pueblo sumerio, la primera gran civilización de Oriente Medio. Veneraban a la deidad de la cerveza, la diosa Ninkasi, y eran las mujeres las que se encargaban de elaborar pan de cebada especiado, dejándolo fermentar con agua en tinajas. Pero el gran potencial de la cerveza, o zitrún, como la llamaban, sin duda se lo debemos a los egipcios. Perfeccionaron la receta y junto a las cebollas o el pan, la cerveza formaba parte de su dieta básica. En época de los faraones, adquirió tal dimensión que sus fábricas producían 4 millones de litros por año. Asimismo, en Frigia, una antigua región de Asia Menor, el rey Midas dejó en las ánforas de su tumba restos de cerveza, una cerveza especial elaborada a base de cebada, uvas y miel. Y a pesar de que los romanos preferían el vino a la cerevisia, considerada por ellos como un brebaje propio de los pueblos bárbaros con los que estaban en guerra, adquirieron de ellos toneles de madera utilizadas para fermentar, guardar y transportar sus cervezas en torno al año cero. De hecho, de su lengua tomó Roma el término cerevisia, del que deriva el castellano cerveza. Con el triunfo de los bárbaros, el consumo de la cerveza se desplaza hacia el norte de Europa. Durante Carlomagno y su imperio en el siglo IX, la cerveza adquiere un gran apogeo y sería en los monasterios donde se concentrara la auténtica producción cervecera. Las bebidas Rubén. Sí, digo, vamos a ir cerrando la introducción histórica, ¿vale? Para pasar la palabra a Álvaro. Si quieres, termino simplemente diciendo que a partir del siglo XVIII, prácticamente en todo el mundo se bebe alcohol, desde los corsarios y piratas que gustaban del ron, hasta los monjes que siguen apegados a sus aromáticos licores de compleja elaboración y fórmula secreta. Y como hemos visto, el hábito de consumir bebidas alcohólicas es un acto social que refleja en gran medida la cultura y las costumbres del pueblo en el que se presenta. De acuerdo, Rubén. Pues muchas gracias por la introducción, porque sobre todo nos llevamos una visión bastante clara de qué ha sucedido con el vino y la cerveza. Y ahora me gustaría pasar la palabra a Álvaro para que nos comentar qué tipos de bebidas alcohólicas hay, porque hasta ahora sobre todo te has centrado en las bebidas fermentadas y, bueno, si quiere completar algo de lo que hayas dicho o comentar algo más sobre bebidas alcohólicas, tienes la palabra, Álvaro. Bueno, se me ha cortado un poquito no te he oído la... Sí, simplemente te decía que Rubén sobre todo nos ha introducido... dos bebidas fermentadas concretamente, que es el vino y la cerveza, y te pasaba la palabra para que nos comentase qué otros tipos de bebida alcohólica hay o qué diferencia hay entre los diferentes tipos y un poco las características y nos hablase de la bebida alcohólica en general, ¿vale? Sí, efectivamente, en esto del alcohol, bueno, lo primero, creo que estamos todos de acuerdo que no se debería de recomendar el consumo de alcohol y haber publicidad y patrocinio y tal en general. Luego también a nadie, porque a veces se nos va de las manos el tema y es muy fácil viciarse y que lleve a otras cosas. Dicho eso, también es verdad que hay mucho, el que se cae mucho en este tema con lo de la falacia del efecto del exceso de confianza. Creemos que todos los que nos dedicamos a la salud y tal, tenemos el mantra, el alcohol es malo, pero hay que matizar mucho y los estudios son de bastante poca calidad. Luego hablaremos de esto. Hay que también diferenciar, después hablaremos, los alcoholes no son iguales. Hay que diferenciar el vino, la cerveza, en concreto las bebidas fermentadas en general, de las bebidas destiladas. Las bebidas destiladas sí que, aparte que su graduación alcohólica es muchísimo mayor, tampoco se ha visto que tengan, incluso en la poca calidad de los estudios, que tengan alguna propiedad adicional en general. Así como el vino, la cerveza, sí que... aromatizaremos en los distintos ámbitos, sí que podría tener cierto papel. También la fermentación alcohólica de los azúcares y tal ha tenido un papel importante, bueno, como decía Rubén y tal, eso, incluso en la potabilización, entre comillas, ¿no? Y en poder beber algo que podría ser más salubre que la propia agua en algunos momentos de la vida. Entonces creo que no voy a extender mucho más inicialmente porque creo que tiene poco interés la esta, y en Wikipedia o en cualquier sitio podéis ver todo eso. Hay que distinguir fundamentalmente primero eso, cerveza, alcohol y quizá las sidras y el champán y tal, de las otras bebidas destiladas, ¿no? Que llevan procesos adicionales y que sí que al subir mucho la cantidad de alcohol también es difícil que se pierdan las propiedades y cogen quizá algo peor. Y en principio, poco más, como repito, a nadie se debería recomendar el este. Bueno, vamos a tener largo y tendido para hablar de eso. Sí, genial. Pues muchas gracias, Álvaro. Y nada, voy a pasar la palabra ahora a Juan para que nos enlace un poco la introducción general sobre bebidas alcohólicas a hacia la sustancia, hacia esa sustancia de la que vamos a debatir, que es el alcohol, que está en esa bebida alcohólica. Juan, tienes la palabra. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Un par de cosillas antes de empezar. Decir que mi conflicto de intereses lo tiene todo el mundo que esté viendo este, o que pueda verlo luego más tarde, este vídeo, en mi página web, en mi blog, con juanrevenga.com, conflicto de intereses o empresas, ¿vale? Y simplemente también de todo lo que voy a decir aquí, como no podemos compartir pantalla de esas cuestiones, yo he escrito bastante sobre este tema y recomendaría, básicamente, por no aburrir, dos grandes, que decir, porque son especialmente largos, ¿no? Textos que escribí, uno en mi blog, publicado en mi blog, que se llama Recomendar el consumo de bebidas alcohólicas es irresponsable, máxime si eres sanitario, ya sé que no es corto. Y el siguiente es Bebe con moderación y otras mentiras de la industria del alcohol, que está publicado recientemente en el Comidista, pero que también se puede encontrar en mi blog. Y dicho esto, estamos hablando de alcohol etílico, de ese que, bueno, que no es tan tóxico como otros alcoholes, como puede ser el alcohol metílico, pero sigue siendo una sustancia tóxica y con independencia de la bebida en la que lo encontremos. Quisiera recordar a todo el mundo que pueda estar viendo esto que el grado alcohólico de una bebida hace referencia al porcentaje en volumen de alcohol etílico que contiene esa bebida. Es decir, que por 100 mililitros siempre de esa bebida, el numerito, el 5 grados, 14 grados, 40 grados, dependiendo de lo que sea, nos va a hacer referencia a que de 100 mililitros de esa bebida, X mililitros serán de alcohol etílico, pero alcohol etílico puro. Exactamente igual, y además el alcohol etílico que pudiéramos encontrar en una cerveza o que pudiéramos encontrar en el vino o que pudiéramos encontrar en el whisky, si lo destilásemos, lo extrajésemos, es el mismo alcohol etílico. De tal forma, y luego es importante también mencionar que ese grado alcohólico que muchas veces se asocia a las bebidas fermentadas, que suele ser más bajo y que por eso se puede abrir un poquito más la mano, es especialmente peligroso en el sentido de que las raciones de este tipo de bebidas también son muchísimo mayores conforme el grado alcohólico es menor. Me explico, una cerveza de 5 grados, ¿eso qué quiere decir? Que en 100 mililitros tiene 5 mililitros de alcohol, pues tiene unas raciones estándar de consumo habitual, pues entre los 200, 300 mililitros, incluso el medio litro, ¿no? La famosa jarra de cerveza. Si nos vamos al vino, ya baja la cantidad, pero aumenta la graduación. Si estamos hablando de 14 grados alcohólicos, quiere decir 14 mililitros de alcohol en 100 mililitros de vino y, por tanto, la ración estándar pues ya se baja a en torno a los 100, 150 mililitros. Y si estamos hablando ya de los destilados, baja mucho la ración estándar porque sube mucho el volumen de alcohol, que, insisto, es el mismo. 40 grados de whisky, ginebra, ron, etcétera, tienen 40 mililitros de alcohol. Quiere decir, 40, un whisky, un destilado de 40 grados tiene 40 mililitros de alcohol en 100 mililitros, pero aquí la ración estándar es 50 mililitros. Y es exactamente igual el alcohol que vamos a encontrar y de ahí precisamente la peligrosidad. Antes de que se me olvide, sí que me gustaría destacar en este sentido que el 80% de los alcohólicos crónicos que están diagnosticados en España, el 80% lo hacen con bebidas. Es decir, son alcohólicos crónicos, hacen un consumo de alcohol abusivo a través de bebidas fermentadas, típicamente vino y cerveza, porque son más accesibles, porque son más baratas, porque están mejor aceptadas, por X razones. Y del 20% que lo hacen con bebidas espirituosas, con licores de alta graduación, hay que decir que nunca empezaron tomando, se hicieron alcohólicos a través de esas bebidas espirituosas. Empezaron con bebidas fermentadas. Luego, cuando hablemos de cerveza y salud, sí que me parece, de el impacto de las bebidas alcohólicas en la salud, o si quieres lo comento ahora, Juan Carlos, hablaremos precisamente de la importancia que tiene para la Organización Mundial de la Salud y otras entidades precisamente el consumo de alcohol, ¿vale? Hecho impacto sobre la salud. Sí. Pero eso, si quieres, lo dejamos para nada. Vamos a empezar en breve con eso. Pero primero me gustaría terminar esta introducción haciendo un repaso metabólico de esa sustancia que, como Juan indica, es la misma en todas las bebidas alcohólicas una vez que la ingimos. Y le voy a pasar la palabra a Carlos para que nos ayude en este sentido. Muy buenas. Bueno, de forma súper resumida. El alcohol lo que hace en nuestro cuerpo cuando lo ingerimos es absorberse en el estómago y en el intestino y llega principalmente, vamos, en todo ese volumen de alcohol que ingerimos, al hígado. Y en el hígado se va a metabolizar prácticamente todo el alcohol que hemos ingerido. Tenemos principalmente dos vías, una del alcohol deshidrogenasa, que es la principal, y otra que en la que interviene el citocromo P450. Esta tiene mucha importancia en alcohólicos crónicos, ya que se va a potenciar esta vía en este tipo de personas. Este alcohol se va a transformar en otra sustancia muy tóxica que se llama acetaldehído. Tenemos alcohol, acetaldehído, y luego ese acetaldehído se va a convertir en acetato. Ese acetato ya no es tóxico y podrá incluirse en distintas vías, por ejemplo, para producir cuerpos cetónicos o para obtener energía. Más allá de esto, hay que hacer especial hincapié en que este sistema metabólico se va a saturar súper rápido. Más o menos está en torno a 7 gramos de alcohol a la hora. Como ha dicho Juan ahora, una copa de vino ya es muy superior a esos 7 gramos. ¿Qué va a ocurrir cuando se satura este sistema metabólico del alcohol? Pues que se va a acumular mayor cantidad de alcohol y acetaldehído. Aparte de esto, importante, cuando estamos produciendo este acetaldehído y este acetato, se van a producir unos compuestos, NADH, que van a evitar que se forme glucosa y aparte va a evitar que se oxide la glucosa y los ácidos grasos en la célula del hígado. Y, además de todo esto, va a provocar la formación de grasa en el hígado. De aquí que se oiga el tema de hígado alcohólico, hígado graso alcohólico, porque se fomenta esa producción de grasa en el hígado y se eliminan esas otras rutas metabólicas. Creo que esto es un resumen breve, bien, pero bueno, más o menos toca los puntos importantes. Y sí, se podía profundizar mucho más y bueno, quien quiera más información que la pida, pero lo vamos a dejar ahí. Y antes de pasar a hablar de la relación entre el alcohol y la enfermedad, sí que nos gustaría situar cuáles son los datos de consumo actualmente de alcohol o de los diferentes tipos de bebidas alcohólicas, para que luego, cuando hablemos de alcohol y enfermedad, de alcohol y salud, pues veamos si esos consumos que llevamos a cabo pueden estar relacionados con alcohol y salud o con alcohol y enfermedad. Entonces, Rubén, cuéntanos un poco esos datos de consumo, por favor. Sí, los fragmentaremos por diferentes tipos de bebidas alcohólicas. Empezaremos con el vino y tenemos que saber que el consumo de vino per cápita no ha hecho más que caer en España, con una media actual de 11,26 litros por habitante. Esto significaría que cada español bebe de media unos 30 mililitros de vino, algo menos que una décima parte de una lata de Coca-Cola. El consumo se ha reducido de forma constante y progresiva desde 1974, donde el consumo era de 77 litros por persona y año, más o menos un vaso al día, ¿no?, superando el consumo actual de cerveza incluso. La caída de su consumo ha sido muy similar tanto fuera como dentro de los hogares. El consumo de vino en España es realizado cada vez más por una mayor proporción de personas de mayor edad. Sin embargo, España ha sido el primer país exportador de vino en 2018, superando a Italia y Francia con casi el 20% de las exportaciones mundiales. Respecto ya a la cerveza, podemos decir que España, junto con Eslovaquia, son los países que más consumidores tienen de esta bebida. Concretamente, el 86% de los españoles se ha tomado una cerveza en el último mes. Y estos datos corroboran una realidad, que en España cada año aumenta el consumo de cerveza y ya alcanza los 40 millones de hectolitros. Eso sí, la mayor parte de los españoles disfruta de la cerveza de una forma responsable y social. Más del 90% de su consumo se realiza en el hogar, en bares, en restaurantes o en cafeterías por la tarde. Y cada vez más es más común incorporarla en las cenas o en las comidas. Aunque los españoles seamos los que más en porcentaje bebemos cerveza, los datos indican que lo hacemos de una forma más moderada que nuestros vecinos europeos, porque consumimos una media de 48,3 litros al año, algo más de medio vaso al día, mientras que los europeos consumen 76 litros, un vaso al día. Además, España se ha situado líder en consumo de cerveza sin alcohol, tanto en producción como en consumo, y representa un 15% del total de los litros. El sector cervecero crea más de 344.000 puestos de trabajo y España es el segundo país donde genera más trabajo, y las exportaciones, aunque no son comparables a las del vino, van en aumento. En 2017 se exportaron 2,9 millones de hectolitros, un 336% más que en el 2009. Respecto a la suma de fermentados más destilados, los últimos estudios indican cómo su consumo global sí ha aumentado y ya es de 5,9 litros de alcohol puro por adulto. Aunque el consumo de vino y de cerveza queden lejos de la media europea, España tiene un consumo de alcohol per cápita ligeramente mayor que el de la media europea, aunque haya disminuido la ingesta de alcohol en el último lustro, según la OMS. En 2016, el consumo de los españoles mayores de 15 años fue de 10 litros, medio litro menos que en 2010 y 200 mililitros más que la media europea. Y si repartimos el consumo en género, los hombres españoles consumen 4 veces más que las mujeres. Con respecto al tipo de alcohol, la gran mayoría de los españoles consumen cerveza, mientras que el 18% consume vino y el 28% destilados. Así, resumiendo, cada día bebemos menos vino y más cerveza, aunque estamos todavía lejos de la media europea. Sin embargo, en consumo de alcohol en general, sumando los destilados, superamos a nuestros vecinos europeos. Vale, me parece el resumen final ideal para dar paso a la parte central del debate, que es donde quiero que nos concentremos en intentar dar, primero, en debatir entre nosotros y después en dejar mensajes claros para la gente que nos pueda ver, ¿vale? Entonces, ahora voy a pasar la palabra de nuevo a Juan para que nos dé una visión general de morbimortalidad en cuanto a la relación entre el alcohol y la enfermedad, ¿vale? Juan, te paso la palabra, coméntanos a modo de introducción de este tema, lo que consideres, ¿vale? Vale, me voy a remitir precisamente a un documento que ya tiene ciertamente unos cuantos años, pero cuyos datos han sido de alguna forma reeditados, ¿no? Que es el consumo de alcohol en la Unión Europea por parte del documento de la Organización Mundial de la Salud. Y hay algunos datos bastante elocuentes, tales como que el consumo de bebidas alcohólicas es una de las 3 prioridades más importantes en el ámbito de la salud pública en el panorama mundial. Ya no estamos hablando solamente de España ni de Europa. Bueno, de hecho, en Europa es una de las regiones de la OMS más preocupantes en este tema, el consumo de alcohol. Es la tercera causa de enfermedad y de muerte prematura. El consumo de alcohol es la tercera causa de enfermedad y de muerte prematura en el mundo tras, sorprendámonos, el bajo peso al nacer. ¿Quién lo diría? No es ni el ébola, ni evidentemente el coronavirus, ni el tabaquismo tan siquiera. Y tras el sexo sin protección, practicar sexo sin protección. Y detrás viene, como digo, el consumo de bebidas alcohólicas. Se ha asociado de forma convincente con cerca de 60 tipos diferentes de enfermedades y circunstancias patológicas no deseables. Y dice la Organización Mundial de la Salud de forma muy clara, el alcohol es teratogénico, neurotóxico, adictivo, inmunosupresor, perjudicial para el sistema cardiovascular y aumenta el riesgo de muerte. La Asociación Americana del Corazón, creo que todos identificamos cuál es ese colectivo de cardiólogos básicamente estadounidenses, dice textualmente con respecto al vino, ya no con respecto al consumo de alcohol o destilado, sino del vino. Dice textualmente, no es recomendable beber vino ni cualquier otra bebida alcohólica para conseguir los potenciales beneficios cardiovasculares que poseen, o que se les atribuye, mejor dicho. El Instituto para Estudios del Alcohol dice, el alcohol aumenta el riesgo de enfermedad de forma geométrica a la dosis. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, al que tengo el privilegio de pertenecer, tiene un documento de posicionamiento acerca del consumo de bebidas alcohólicas y dice, en ningún caso los profesionales sanitarios deben enfatizar públicamente las posibles ventajas del consumo moderado porque es un mensaje equívoco, ambiguo y peligroso. Y hace unos años tuve el placer de formar parte del grupo de revisión, estudio y posicionamiento de la EDN. Y bueno, que simplemente resumir todo esto como que de ninguna manera se debe promover el consumo moderado de alcohol en la población por salud y sobre todo en el ámbito público. Es decir, porque yo no sé ahora en este momento de DSP, en este Hangout, cuántas personas me están escuchando que yo no conozco. Yo no sé si puede haber algún alcohólico crónico o alguna persona con algún problema psiquiátrico o que reciba algún mensaje que no sea suficientemente bien analizado, que lo pueda llegar a tergiversar y que, por lo tanto, llegue a sacar la conclusión de que cierta cantidad de vino, que es una, perdón, de vino de alcohol, a través de cualquier bebida, pueda ocasionarle a él algún beneficio. Y de ahí llegar precisamente al tema de la adicción. Yo creo que como pantallazo, creo que es bastante elocuente todos estos datos. Y por último, también añadir fundamentalmente que en el año 2012, la IARC, el Instituto para Estudios del Cáncer Dependiente de la Organización Mundial de la Salud, incluyó el alcohol y las bebidas alcohólicas, los dos y por separado, el alcohol y las bebidas alcohólicas contenido en las... Perdón, el alcohol y el alcohol contenido en las bebidas alcohólicas, sin hacer ningún tipo de aclaración si es vino, si es cerveza, si es whisky, si es ginebra o pacharán, y el alcohol contenido en las bebidas alcohólicas dentro del grupo número uno como elementos que seguro son causantes de cáncer. Nada más. Vale, bueno, pues Juan, creo que ha quedado muy clara la posición inicial que tomamos en este apartado de alcohol y enfermedad. Y yo, haciendo un resumen en una frase, el alcohol a cualquier dosis es malísimo. Es el resumen claro. Entonces, le voy a pasar ahora la palabra a Carlos para que nos matice un poco esa relación dosis-respuesta. Y también, Carlos, si quieres entrar en algún tipo de algún grupo de enfermedades concreto o comentar algo, puedes ir profundizando poco a poco, ¿vale? Para que entre todos poco a poco vayamos metiéndonos y tocando todo, ¿vale? Muy bien. Vale, sobre el tema del alcohol y las dosis respuestas. He hecho como tres categorías para que sea un poquito entendible y fácil de asumir por la gente. Encontramos como tres tipos de respuestas frente al alcohol. En primer lugar, es el aumento del riesgo de cualquier enfermedad desde el principio. Aquí se encuentran, por ejemplo, los cánceres. Cuando consumes alcohol, una copa de vino incrementa el riesgo respecto a 0, 2 respecto a 1 y así sucesivamente. Luego tenemos otro tipo de efecto que se ve en los estudios y es la famosa curva en J. Aquí este es representativo de la diabetes o de la enfermedad coronaria. ¿Qué ocurre? En estos casos, un consumo ligero de alcohol parece ser que disminuye un poquito el riesgo de mortalidad o de riesgo de esta enfermedad. Y luego, a medida que vas consumiendo más alcohol, va aumentando ese riesgo. Y luego tenemos otro tipo de efecto en distintas enfermedades, que es el aumento del riesgo a partir de cierta dosis. Por ejemplo, yo me tomo una copa y en general no se ve un aumento de ese riesgo, pero a partir de ahí sí empiezo a tener cierto riesgo. Por ejemplo, en la pancreatitis parece ser que a partir de una copa pues ya empezamos a tener cada vez más riesgo. Y lo importante aquí es qué ocurre al final en el global de todo esto. Si yo uno esa dosis dependiente con el cáncer, lo que ocurre en el riesgo cardiovascular, en la diabetes, ¿qué resultado obtengo en la mortalidad? Bueno, pues los estudios más recientes, que tienen menos errores posiblemente, luego hablaremos un poquito más de esto, de los factores de confusión, asocian el consumo de alcohol a un nulo riesgo o prácticamente bajísimo riesgo, pero no protección, al principio de consumir alcohol, a una copa. Pero a medida que vamos tomando una copa al día, a medida que vamos tomando una mayor cantidad de alcohol, ese riesgo se va incrementando. Aún así, me gustaría dar dos datos. En primer lugar, que el alcohol es causante, en el 2016, tenemos un estudio en The Lancet súper grande, causó 3 millones de muertes. Eso, para que se ponga en contexto, es la cantidad de personas españolas de 25 a 30 años. Toda esa población murió en el 2016 a causa del alcohol. Y otro segundo dato es que en menores de 60 el alcohol es la primera causa de muerte. Creo que hay que tener eso en consideración. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que poco a poco vamos introduciendo el tema, vamos matizando cada vez más aspectos. Voy a pasar ahora la palabra, bueno, no sé si Álvaro sigue con nosotros, no lo veo ahora mismo en el plantel. Pues si Álvaro se ha caído, mientras tanto le voy a pasar la palabra a Rubén, que intervenga. Ah, mira, por aquí dice Álvaro. Álvaro, muy buenas, ¿estás con nosotros? Sí. Sí, sí, Álvaro. Sí, nada. Sí. Acaba de terminar Carlos de hablarnos sobre alcohol y enfermedad y la relación dosis-respuesta y me gustaría pasar a ti la palabra para que pudiese ir profundizando un poco más. Si quieres también ir metiéndote poco a poco en los diferentes grupos de enfermedades o en enfermedades concretas, ten libertad de ir abriendo el tema, ¿vale? Exacto, vale. Bueno, como lo vuelvo a repetir, nunca hay que recomendar alcohol a nadie, ¿vale? Dicho eso, hablando de datos publicados y científicos y tal, casi todo lo que hay es investigación de muy mala calidad metodológica, son observacionales. Pero, curiosamente, el observacional mejor que hay es el de que hizo Doll, el que hizo el mismo del tabaco y tal. Eso sí dijo, hizo un observacional cojonudo con riesgos relativos brutales y dijo, el tabaco efectivamente produce cáncer. Hizo el mismo y con seguimiento de 10 años más que el tabaco. Y decía, oye, el alcohol, vino y cerveza y tal, aparte es muy serio, dentro de lo poco serio que son los estudios observacionales, y como decía, que no se demostraba que fuera tan perjudicial como se está diciendo, eso nadie le ha hecho caso, como dato, ¿vale? Son datos científicos. Yo no recomiendo el alcohol a nadie, vuelvo a repetirlo. Luego se tergiversa todo. La propia fundación la Fundación Mundial para el Estudio del Cáncer, en su documento este que publica y republica de vez en cuando, por ejemplo, pone, dice que no hay dosis segura de alcohol, pero cuando dice para cáncer de colon, a partir de 30 gramos en hombres y en mujeres, no lo tenemos claro, pero sospechamos que también puede ser así. Para cáncer de mama, dice, los estudios que observamos son muy heterogéneos. Eso quiere decir que no puedes analizarlos y dar conclusiones claramente esto. Pero dice, a pesar de la heterogeneidad, vale, en riesgo relativo, tomar alcohol de forma frecuente en las mujeres daría un 40% más de cáncer de mama. Cuando lo pasamos a riesgo absoluto, es un 2-3% más. Que, quiero decir, vale, lo aumenta, pero no es lo mismo. O sea, deberíamos de transmitirlo todo en riesgo absoluto, en aumento de riesgo absoluto o reducción de riesgo absoluto, porque si no estamos engañando a la gente. No es lo mismo 40% en reducción de riesgo relativo que en la realidad de verdad, 2-3%. Aún así es algo. Y no hay que tomar alcohol a diario, ¿vale? En cáncer de hígado, lo mismo, también riesgo relativo muy bajito, o sea, riesgo absoluto muy bajitos, y cirrosis muy, muy poquita. Menos de 1 de cada 5 estudiados, observados, seguidos, años, desarrollan cirrosis. En cáncer de riñón, los 12 estudios observacionales metanalizados por Lee y su equipo parece que reducen el riesgo en un 40% en riesgo relativo, que en riesgo absoluto es una porquería. Como digo, no está claro, o sea, no es tan malo probablemente, pero tampoco es bueno, o por lo menos, pero no es tan perverso. Otra cosa que es importante, la hipótesis del acetaldehído no se ha demostrado nunca que sea correcta. Acetaldehído también lleva el café, el trigo y algunas frutas. No se ha demostrado que sea correcta. Entonces, el alcohol como tal no es un cancerígeno per se, tampoco es que decir, no hay dosis segura. A ver, pues, de hecho, el veneno peor del mundo, a pequeñas dosis, y eso ya se hacía en la antigüedad, antes de Cristo, y Paracelso lo hizo desde el punto de vista científico, la ESA, que se podía tomar. No es un extremo. Pancreatitis aguda, las aumenta el riesgo del cáncer, evidentemente, pero, por ejemplo, a partir de 60 gramos, le aumenta al doble de una persona que no bebiera. Y a partir de 100, al triple, y así sucesivamente. La prevalencia de pancreatitis aguda en no bebedores es del 0,3%. Es decir, en un bebedor que 60 ya es bastante, al día sería 0,9%. Tampoco, o sea, lo aumenta, pero hay que contextualizar. Y como digo, no hay que, sobre todo, no hay que recomendar ni publicitarlo, ni que patrocine nada, porque también la puerta, y eso sí que es grave, a otras adicciones peores, y accidentes, etcétera, etcétera. Eso sí, para mí eso es lo más peligroso de todo esto. Pero, por ejemplo, decirle a un viejecillo, yo es que me tomo la copa, no, vas a morir. Pues a lo mejor si hace todo lo demás bien, eso se lo podemos permitir. Quiero decir, ¿vale? Pero no animarle a alguien que no beba, usted beba. No, eso no. Eso tampoco. ¿Vale? También otra cosa importante, bueno, con la diabetes no está claro, la reducción de riesgo relativo a los estudios observados es que parece que reduce hasta un 30%. En riesgo absoluto, una porquería. O sea, podríamos decir que no tiene un efecto claro ni a favor ni en contra. En artritis, en mujeres, parece que también podría ser incluso positivo. Riesgo relativo, porquería. Una cosa muy importante es también, aquí es ciencia, la cronobiología de las enzimas que metabolizan el alcohol varía con el día. Las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, lo peor que se puede hacer es beber, porque están muy aletargadas. A partir de las 3, 4, 6 de la tarde, aumenta su actividad mucho. Y de hecho, la misma dosis de alcohol, si la bebes, por ejemplo, a las 9 de la mañana o a las 12 del mediodía, te pega un chute muy rápido, hasta un 30% más que si lo haces a las 6 de la tarde. Digo, porque hay que contextualizar también. Y todo esto son sesgos que no se tienen en cuenta en los estudios que se publican observacionales. Otra cosa que se ha dicho, la esteatosis hepática alcohólica hoy día prácticamente no existe. Que el 95% de la esteatosis hepática es no alcohólica y es por la alimentación. Y el 80% de los diabéticos tienen finalmente esteatosis hepática no alcohólica. Evidentemente, si encima toman alcohol, se aumenta. Pero hay gente que no ha probado alcohol en su vida, no sabe ni lo que es. Y el diabético tiene síndrome metabólico y tiene esteatosis hepática no alcohólica. Hoy día no es un problema. Y, igual que antes, la única esteatosis hepática había era la alcohólica en los años 60, pero era poco frecuente. Y lo de la asociación, los consensos de expertos, es la evidencia menos fiable que hay. Recordemos la OMS, lo que ha hecho con la pandemia coronavirus. Ha hecho, vamos, tal. La Sociedad Americana del Corazón nos ha estado privando, nos ha confinado las grasas durante 40 años. Y ahora se ha visto que primero ya, cuando hicieron el consenso, como solo invitaron a los amigos, a los que tenían la fobia por la grasa, hicieron eso. Porque el que más sabía en aquella época no lo invitaron, que es el de las lipoproteínas, que tenía cinco ensayos clínicos publicados en esa época, y no lo invitaron. Entonces, hay que ir dentro de la poca evidencia que hay, un estudio observacional es más potente que los consensos de expertos. Quiero decir que sería eso. Y bueno, en principio, creo que en principio así, para ir empezando, no me dejó nada, creo. Bien, bien, Álvaro. Así no, la verdad mensaje, que... El mensaje, sí, vamos, contestar. No hay que publicitar el alcohol, no hay que animar a nadie que beba alcohol. El que bebe de forma diaria, lo ideal sería que lo redujera o que lo hiciera. Desde el punto de vista hormético, es mejor. Por ejemplo, eso que le dicen a los alcohólicos, tome todos los días un poco de alcohol. No, es mejor para su hígado, para regenerarlo, tomar en muy pocos días y darle tiempo para que por los meses, por efecto hermético, se regenere más. Y si no tomara, mejor, ¿vale? Y eso, y luego también la hora sí importa. Es decir, a igualdad de dosis, oiga, no se tome un carajillo. Tómese un café solo o échele un poquito de leche y luego... Pues si se va a tomar eso, tómese la copita, pero con la comida, que también le va a amortiguar, porque la crononutrición, el orden también importa. Lo mismo tomarte el palo seco en la barra del bar, como decía Juan, que eso al final son los alcohólicos crónicos y los peligrosos, porque tienen la inmediatez, que el que lo hace en el contexto de una comida, pequeños sorbitos y tal. Entonces, eso sería la esta. Vale, bien, Álvaro. No, o sea que... Ha abierto mucho el campo de posibilidades para profundizar en diferentes temas. Antes de pasar a alusiones, le voy a dejar que Rubén también exponga un poco su visión general sobre la relación entre el alcohol y la enfermedad, para que también él se sitúe en el debate y volvemos a darle la vuelta a los ponentes, ¿vale? Rubén. Perfecto. Si quieres hablar un poco de los datos que hay de salud y enfermedad, sobre todo con el alcohol, con el exceso de alcohol. Y yo creo que una de las cosas que más preocupan o que deberían preocupar es sobre todo el exceso de alcohol que se hace por los adolescentes, sobre todo las personas, los jóvenes de 14 a 18 años, en los que hay datos que más de 3 de cada 10 se emborrachan una vez al mes e incluso hay otros datos que dicen que es el 49%. Es curioso también cómo las chicas de ese rango ya superan a los chicos en borrachera, ¿no? Y si les preguntas a estas personas, a estas adolescentes, la mitad de ellos no cree que consumir 4 o 5 copas de alcohol durante los fines de semana pueda ocasionar problemas de salud. Cuando tras ese consumo excesivo de alcohol es frecuente observar actitudes violentas, agresiones, alteraciones de las relaciones familiares, de los amigos, con los compañeros, problemas con los estudios, también se facilitan conductas de riesgo, como conducir o relaciones sexuales que no son seguras y pueden provocar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Y como no sé si ha dicho Juan, el exceso de alcohol mata a 2,8 millones de personas en el mundo, el 75% hombres, según la OMS, y es la séptima causa a nivel mundial de riesgo por muerte prematura. De todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% se debieron a lesiones por accidentes de tráfico, autolesiones y violencia, el 21% a trastornos digestivos, el 19% a enfermedades cardiovasculares y el resto fueron debidas a enfermedades infecciosas, cánceres o trastornos mentales. Y en España, el informe nos muestra que 3.621 personas murieron en el 2016 por cirrosis, 590 perecieron por accidentes de tráfico por los que el alcohol fue un factor, y 7.264 fallecieron de cáncer y el consumo de alcohol tuvo incidencia en dicha dolencia, ¿no? Y se calcula que un 1,2 de los hombres mayores de 15 años tienen una dependencia de alcohol y un 2,7 algún desorden relacionado. Cifra que en el caso de las mujeres desciende bruscamente al 0,2 y al 0,5 de la población. Y hay que también mencionar que la dependencia del alcohol es 4 veces mayor en Europa que en España. En España es de 7 de cada 1.000 españoles frente a 37 de cada 1.000 en Europa y 15 de cada 1.000 en España tienen algún desorden frente a los casi 100 de Europa. Bien. Bien, Rubén. Sí, hasta aquí los datos de enfermedad, de alcohol y enfermedad más relevantes para mí. Perfecto, muy bien. Pues ya más o menos todos nos hemos situado, todos tenemos más o menos claro qué han dicho los demás y Juan es el primero que ha pedido la palabra por alusiones. La ha pedido mientras que estaba interviniendo Álvaro porque ha entrado en conflicto alguno de los datos que han dado, entonces le paso la palabra a Juan para que nos comente. Básicamente era por una cuestión que precisamente tú habías comentado tú, Juan Carlos, y que no quisiera que se malinterpretara. Creo que se había resumido una parte de una intervención mía como que había dicho que cualquier consumo de alcohol es dañino, lo cual no es absolutamente cierto, precisamente por lo que ha comentado Álvaro, en el que todo la dosis hace el veneno y ese viejo aforismo que todos sabemos. Esa síntesis que yo me gustaría hacer es que ninguna cantidad de alcohol aporta ningún beneficio sobre la salud y sí que abre la puerta a distintos trastornos o distintas situaciones no deseadas, ¿no? Tanto sociológicas, psicológicas, metabólicas y sociales, ¿vale? Entonces, digo que no aporta nada en el sentido de que lo que puede aportar, que sí que tiene, que es decir, lo que no podemos caer o no me gustaría que cayéramos es en el nutricionismo. Es decir, cierto es que sobre todo las bebidas fermentadas tienen una cierta cantidad de, dicen, polifenoles, que si taninos, que si el famoso resveratrol, que si silicio, magnesio y bla, bla, bla. Mira, pues miren, todo eso lo podemos encontrar en otro lado sin pagar el peaje del alcohol, ¿no? Entonces, ojo con el tema de las cantidades. Y con respecto al criterio de o la falacia de autoridad, bueno, pues sí, de acuerdo. Yo soy muy de consensos, ya lo siento, porque creo que hay una serie de señores que, preocupados precisamente sobre este tema, tratan de buscar una mejor información sobre determinadas cuestiones en las que no tienen un mayor interés, entiendo, en principio, de ninguna clase, bien sea económico, social, no lo sé, o de visibilidad, no lo sé, y emiten una serie de recomendaciones dirigidas a la población general en virtud de distintas cuestiones, ¿vale? Que han valorado precisamente en todo esto. Y otra cosa, que evidentemente distintas entidades hayan confundido en determinados temas, como ha sacado Álvaro el tema de las grasas, no quiere decir que a partir de ahí lo estén en todos los siguientes temas o vayan a estar confundidos en todos los siguientes temas sobre los cuales se vayan a posicionar o hacer un documento de posicionamiento. Bien, vale, bien, Juan. Me parece, hago un poco un conciso de todo lo que habéis hablado. Por un lado, estamos hablando de que el alcohol parece que está relacionado con la enfermedad. Si matizamos, como ha hecho Álvaro, en muchas enfermedades parece que el riesgo absoluto, pues muchas de ellas no no es tanto como nos puede parecer si miramos el riesgo relativo. Por otro lado, también Carlos nos hablaba de la dosis respuesta y de que sí, parece que a muy bajas cantidades no tenemos muy claro qué pasa. Parece que en algunos tipos de enfermedades sí lo tenemos más claro, en otros incluso puede ser hasta protector, como ha comentado Carlos. Y luego también Rubén nos decía que en España, bueno, a pesar de que hay gente que muere con el alcohol de por medio, no estamos tan mal como en el resto de Europa, ¿no? O sea, se resumen. Le paso la palabra ahora de nuevo a Álvaro, por si quiere comentar algo de lo que ha dicho Juan, ¿vale? Por alusiones. Sí, yo creo que aquí en general estamos todos de acuerdo, con ciertos matices, y es cierto, yo entiendo que los consensos y tal, pero a mí lo que me gustaría, si de verdad quieren transmitir la información, yo estoy de acuerdo, que eso es que pusieran en riesgo absoluto porque se interpreta mejor, o el número necesario a tratar, o en frecuencias naturales. El riesgo relativo es muy pernicioso para bien y para mal. Incluso se puede... porque, por ejemplo, los efectos protectores supuestamente del alcohol en la enfermedad cardiovascular y tal, también son riesgo relativo. Y claro, se frotan las manos los de la cerveza y el vino porque ponen ahí 30, 20, 40 y luego son una porquería cuando lo llevas. Vamos a verlo en números enteros y prácticamente cero. O sea que, entonces, tanto para lo positivo como para lo negativo, y no lo digo yo, lo dicen los metodólogos más expertos del mundo, que debe estar prohibido esto porque luego lo saca un titular, un periodista. Y la gente no se va a quedar con que puede aumentar el riesgo relativo de cáncer de mama, se va a quedar con que reduce un montón, y es mentira, el infarto, ¿no? O la angina de pecho. Y el problema fundamental, como hemos dicho, es que la puerta es inductor a muchas cosas malas y muy, muy peligrosas. Y como cada vez el consumo está más, como está más accesible y los adolescentes tienen esto, eso puede generar, a medio plazo, probablemente, yo he dicho que ahora la cetosis no alcohólica es la más frecuente, probablemente dentro de 15 años se sumen las dos, o sea, ya sea un efecto sinérgico brutal. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, y eso de los consensos, ¿verdad? Que, hombre, y su papel, que, bueno, también esto hay que darle vidilla, Juan, si no era una cosa de eso, esto, para darle un poco de esto, ¿vale? Pero que creo que estamos todos en eso, y la lucha más importante sería también revertirlo. En Murcia hay un plan de drogas muy potente y los resultados, yo soy muy amigo del director del plan, y los resultados del alcoholismo en la juventud son desastrosos. Y aparte, empezaron así y muchos ya, coca, fumarse la coca y la marihuana junto, operamos a un chaval y nada, es que a 5 de la mañana me he fumado un canuto de coca y marihuana, una cosa buenísima, y me tomo una patata entera. Bien. Y esto es el día a día. Sí, no, está claro. Pero bueno, mirar ahora por un poco poneros un poco en compromiso, voy a hacer una pregunta muy reduccionista, ¿vale? Me gustaría que me dijeseis de las siguientes tres opciones, ¿cuál elegiríais? Cero alcohol, el alcohol moderado, dícese una o dos copas de vino al día, o el alcohol no habría que preocuparse de él, ¿vale? Sé que más o menos por dónde va cada una de las respuestas, pero bueno, os dejo que la argumentéis si queréis, ¿vale? Pero siempre me tenéis que dar la respuesta. Y luego también me gustaría que tengáis claro, porque a veces se nos olvida, sobre todo la gente que está expuesta en redes sociales, se nos olvida lo que ha comentado Álvaro desde el principio, que cuando tú das un mensaje, o también Juan, no sabes quién está al otro lado. Y no sabes cómo lo puede interpretar. Entonces, los mensajes tienen que ser muy claros, ¿no? Entonces, aunque se pueda matizar, decirme. Le paso primero la palabra a Carlos. Carlos, ¿qué me dirías? Vale, en mi opinión, lo que debemos decir los sanitarios es cero alcohol, ya que no se ha visto que tenga ningún beneficio. Entonces, ¿por qué vas a promocionar algo que posiblemente tenga perjuicio, pero ningún beneficio? Ese sería, resumidamente, lo que recomendaría. No. Perfecto, es lo que buscaba de la respuesta. Rubén. Yo informaría a la persona, o sea, que diría realmente, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos ahora, que el alcohol no tiene ningún beneficio. Hay algunas bebidas alcohólicas que tienen alcohol, es como si yo digo ahora, la fructosa es malísima, ¿vale? Yo digo la fructosa es malísima y la fructosa la contienen las frutas. Claramente también la contiene el azúcar de mesa, está claro que la sacarosa, el 50% es fructosa y el exceso de fructosa es malo. pero yo no como fructosa normalmente, como alimentos. Y el vino y la cerveza son alimentos. También son alimentos que aportan energía a los destilados, ¿vale? O sea, que yo directamente le daría las herramientas para que ella decidiera por sí misma, teniendo información fidedigna, ¿vale? ¿Qué dicen los estudios en España? ¿Qué dicen los estudios en Europa, en el mundo? ¿Qué tipo de estudios estamos hablando? ¿Hay estudios de intervención? ¿Hay estudios observacionales de seguimiento? ¿Con qué bebida? Yo realmente disgregaría, separaría la bebida en concreto que me pregunte y diría, para ti, que tú tienes riesgo de cáncer de mama, a lo mejor no es bueno beber. Y para ti, que a lo mejor tienes 50 años y tienes riesgo de enfermedad cardiovascular, podría ser beneficioso esa copa de vino en las comidas. Vale, o sea que deberíamos de salir todos de redes sociales, meternos en la consulta e ir cogiendo uno por uno explicándole su caso concreto. Ahí saldría un mensaje. Yo creo que la gente no son niños pequeños al que yo diga lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Yo quiero personas autónomas, también en mi consulta y también entre las personas que me rodean. Claro, pero por ahí no iba la cosa, sino que la pregunta era, ¿todos esos chavales murcianos que te están viendo en redes sociales o toda esa marabunta de gente que sigue el real fooding o toda esa gente, cómo le damos un mensaje claro del alcohol? Yo lo que quiero es ese mensaje claro del alcohol desde vuestro punto de vista. Entre los jóvenes existe un potencial de abuso del alcohol, lo he dicho en mi anterior intervención, y esas personas que no saben moderarse, que lo único que hacen es los fines de semana excederse en su consumo, tenemos que decirle claramente que ese tipo de consumo para ellos y para todo el mundo es perjudicial. Vale. Juan, te paso la palabra para que nos diga, ¿de acuerdo? A ver, tu respuesta y el argumento si quieres. La pregunta está envenenada porque es mucho más fácil dar otras opciones distintas de las que ofreces, ¿no? Como en cierta medida ha hecho Rubén, es decir, vamos a fomentar, a propiciar la educación, la formación, la comunicación. Dice, sí, ya, pero es que esas no son las opciones. De las que nos quedan, que son alcohol cero por salud, consumo moderado o no pasa nada, haz lo que te dé la gana, por salud, yo me tengo que decantar por consumo cero. Más que nada porque el consumo moderado, que queda muy bien, es muy grandilocuente, deja en manos del usuario la responsabilidad de gestionar una droga o una sustancia con carácter adictivo. Y esto es muy peligroso. Tenemos que saber que precisamente en uno de los artículos que he mencionado al principio en mi intervención, el que está publicado en El Comidista, que el 25% de los... Estos son datos del Reino Unido, publicados en la revista Addiction de agosto del 18. El 25% de la gente que bebe, se bebe el 78% del alcohol que se produce, venga de donde venga, en forma de cerveza, de whisky, de vino y de tal y cual. De tal forma que en este estudio se pone de relieve que si todos los que consumen alcohol, todos, ya sea de forma moderada o de forma abusiva, hicieran un consumo moderado como nosotros trasladamos a la industria que lo está haciendo, porque es verdad que cuando nosotros cogemos una publicidad o cuando cogemos el famoso Centro de Información Servicios de Salud, la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, o el FEBE, que es el de la Federación Española de Bebidas Espirituosas, te dicen que bebas con moderación. No se lo creen ni ellos, es un mensaje envenenado, porque si todo el mundo hiciese un consumo moderado, el sector quebraría. Y además, insisto, implica dejar en manos del consumidor la responsabilidad de manejar una sustancia de carácter adictivo. Con lo cual, entre las que ofreces, es cero. Por salud, cero. Bien, Juan, sé que era envenenada. O sea, soy totalmente consciente y bueno, lo único que quería era que fuésemos cerrar un poco el círculo también. Se nos va un poco el tiempo y me gustaría que dejásemos algunos mensajes concretos para la gente que nos pueda ver y que nos pueda escuchar, ¿vale? Entonces, le paso la palabra ahora a Álvaro para que conteste esta pregunta y vamos a pasar después de ella a otra cosa, ¿vale? Bueno, Álvaro, a mí el consumo diario también me parece un poco... El consumo diario me parece también bastante peligroso. Es verdad que la respuesta, esto es la vida real, ¿no? Pero y luego, yo diría, pues cero, pero y luego con un intervalo de confianza es que algún día puntual no pasaría gran cosa. el consumo diario, la gente infraestima. Con los estudios que hay que saben el alcohol que le ponen y luego le preguntan, la gente siempre infraestima lo que ha bebido. No al punto de, como el chiste que cuento de vez en cuando, ese de, el médico ha dicho que vea 2 litros de agua, luego alcohol en cubito y me salen 7 copas, pero infraestima mucho. Entonces, es verdad que, como decía Juan, es peligroso lo de todos los días. También es verdad que el que lo hace habitualmente y de verdad eso, pues si lo puede moderar, pero dar el mensaje, no, todos los días, no, todos los días no sería sensato. Y porque al final te estimula, te activa los circuitos del placer y te hace, y quiero más y más y más. Bien. Entonces, saco el marcador, ¿vale? 3 personas han contestado que si tuviesen que elegir, les gustaría matizar más, pero si tuviesen que elegir, elegirían el consumo cero como mensaje público, digamos, como mensaje a la población general. Y Rubén, creo que no se ha mojado o no he entendido si se ha terminado de mojar, ¿vale? Entonces, vamos a dejar ahí, ¿vale? No tenemos mucho más tiempo, entonces vamos a pasar a intentar dejar un mensaje final cada uno de nosotros. También os dejo que dais comentar algo sobre si entonces el alcohol está o relacionado con la enfermedad y nada relacionado con la salud, la recomendación sería cero y, bueno, cada uno argumente. O si tiene algún tipo de relación con la salud, ¿qué recomendación daríamos? Porque Rubén sí que ha comentado algo de que el vino, por ejemplo, puede tener ciertos aspectos, ciertos patrones de consumo en ciertas personas que puede tener un efecto beneficioso. Entonces, igual que también lo pueda comentar, ¿vale? Voy a pasar la palabra a Carlos, que es el que lleva más tiempo sin hablar, para que nos comente. Vale, sobre los efectos, supuestos efectos positivos, me gustaría indicar que últimamente han salido distintos estudios en los que se observa que a mayor cantidad de variables de confusión se controlan, menores son esos efectos positivos. Así que hay que tener muy en cuenta esto. Ciertamente son estudios observacionales y no podemos sacar conclusiones, pero cada vez son de mejor calidad y esos efectos positivos se van diluyendo. Por ejemplo, uno de los efectos positivos, uno de los factores de confusión que típicamente se han pasado por alto es el de esbebedor, que se consideraba como abstemio, y el de abstemio de por vida. Cuando quitas ese junto al estatus socioeconómico o a que sea fumador, todo eso va a promover que esa copita de vino al final no tenga esos efectos tan positivos. Por otro lado, me gustaría destacar un metaanálisis del 2016, no sé dónde se publicó ahora mismo, pero bueno, lo puedo buscar, en el que se incluyó una categoría entre el abstemio y el bajo consumo. Y estas personas consumían 1,3 gramos o menos. Estas personas tenían exactamente el mismo riesgo de mortalidad que aquellos que hacían un bajo consumo. ¿Qué me indica esto? Esto me indica que estas personas que toman poquísima cantidad de alcohol, una cantidad ridícula, no reducen su riesgo de mortalidad frente a los abstemios por esa cantidad ridícula de alcohol, sino por otros motivos como que tengan una mayor sociabilidad, que también reduce el riesgo de mortalidad. Y otro aspecto importante que relacionado con el vino, para que ahora Rubén pueda rebatirme, es los patrones de consumo. Se ha visto que acumular 100 gramos de alcohol el fin de semana es más nocivo que repartir esos 100 gramos de alcohol durante toda la semana. Vale, ¿el vino en qué situación, en qué contexto se toma? Se toma acompañando la comida, que también retrasa esa absorción de alcohol, se toma en menos dosis, ¿vale? Entonces, muchos estudios no han valorado este patrón de consumo diario y bajito frente a esa alta ingesta de alcohol acumulada durante un día. Así que, bueno, si puede ahora Rubén decirme lo que sea. Bien, sí. Pues Rubén, por alusiones. Sí, me da la palabra sin problema. Con respecto a lo que es el alcohol y la salud, es lo que venía diciendo antes, ¿no? O sea, que realmente no podemos aislar los cientos de componentes que tiene una bebida alcohólica como el vino. Incluso si hablamos de polifenoles y podemos decir, bueno, que realmente pues para beber vino, pues que se beba mosto, ¿no? lo que sabemos es que se produce en la fermentación un cambio en el contenido fenólico de las uvas, resultando en un producto de mucha mayor complejidad y mayor nivel de polifenoles. De hecho, las bebidas, en general todas las bebidas, son las que más aportan polifenoles a la dieta de los españoles. En primer lugar, el café, porque tomamos más de 3,5 tazas de café al día, pero muy seguida de cerca por el vino, que consumimos 118,4 miligramos, a pesar de que cada vez consumimos menos vino y nuestro por per cápita es prácticamente inapreciable, ¿no? 11 mililitros, 10 mililitros. Sin embargo, todavía sigue aportando una gran parte de polifenoles en nuestra vida, ¿de acuerdo? El problema... Pero, Rubén, eso puede ser por el consumo, o sea, por el alto consumo de vino o por el bajo consumo de otros alimentos que aportan ese tipo de sustancias. Por ejemplo, las lentejas o el pan, que son otras de los dos grandes aportadores de polifenoles a la dieta, pero realmente tenemos que tener en cuenta que cada litro de vino tiene de 1,6 a 3 gramos de polifenoles por litro. Eso no es despreciable. Y lo que no es despreciable es lo que comentan, porque si queréis quitar todos los estudios observacionales, porque por los diferentes estudios de confusión directamente nos cargamos la nutrición en España, todas las recomendaciones en España y en el mundo. O sea que si os quitamos los estudios de observacionales, de cortes, etcétera, ya no podemos dar recomendaciones en ningún lugar de nutrición. Y bueno, es cierto que Grande Cobian decía de la complejidad de las patatas, de las 3.000 elementos que tenían las patatas y que eran totalmente imposibles prácticamente discernir qué elementos hacía una cosa bien, otra cosa mal y en qué individuo, porque cada genética de una persona va a dar unos comportamientos diferentes incluso en la ingesta del mismo alimento. O sea que dar recomendaciones así en general nunca ha sido una cosa muy fácil. Y la ciencia de la dietética siempre ha sido, desde hace más de un siglo, dicho por médicos y los médicos más importantes, la ciencia más complicada, ¿vale? Pero está claro que si nosotros digregamos entre ese tipo de consumo de bebidas alcohólicas y nos vamos al vino, lo que encontramos incluso en el cáncer es que la mayor parte de estudios, si digregamos un cáncer por cáncer, por ejemplo, con el melanoma, por ejemplo, con el cáncer de mama, vemos efectos negativos. Pero en el global vemos efectos positivos. Es relación, ¿vale? Podemos meter toda la caña que queráis a los estudios epidemiológicos, pero la relación es negativa. Y no solo con el cáncer, con prácticamente todos los elementos de salud, si nos referimos a un consumo moderado de vino. Y sabéis todos perfectamente lo que se considera consumo moderado, 100, 150 mililitros, una o dos veces al día en las comidas, dependiendo de si es hombre o si es mujer. En la cerveza también hay estudios. Y, por ejemplo, parece que los fitoestrógenos y también los polifenoles, que son mucho menores que en el vino, se relacionan con una mejor salud ósea, ¿no? Y respecto a la enfermedad cardiovascular, también los estudios epidemiológicos muestran que su consumo moderado puede protegernos de enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, isquémicos, enfermedades arteriales periféricas, todo en un consumo moderado. Y el efecto, no se puede saber cuánto hay tantos compuestos químicos. Podría ser de las pequeñas dosis de etanol que funcionan con efecto hermético, podemos suponer. También los polifenoles, que se asocian a unas menores tasas de adhesión a moléculas en las arterias, que pueden dañar al endotelio, a mejores biomarcadores inflamatorios. Hay muchísimos estudios con el vino y sustancias proinflamatorias que demuestran ese nivel. Estamos hablando de estudios clínicos. Antiinflamatorio, antioxidante de las moléculas de LDL, reductor del LDL, aumenta el HDL colesterol. Realmente tenemos una amplia amalgama de estudios científicos que nos permiten concluir que las recomendaciones de alcohol en general se asocia al alcohol a peores biomarcadores de salud en todos los aspectos. Pero cuando separamos el consumo moderado de algunas sustancias, como cerveza y vino, se asocian a otros elementos que no son tan negativos. Por eso la dificultad de dar una recomendación cuando en los estudios que podemos analizar en la literatura científica, las conclusiones son tan diferentes. Bien, de acuerdo. Os comento, le voy a pasar la palabra ahora a Juan, que estaba haciendo con la cabeza así, ¿vale? Después le voy a pasar la palabra a Álvaro y vamos a tener un último turno de palabra después de este, de un minutito para concluir cada uno nuestra intervención, ¿vale? Pero ahora en este turno de palabra de Juan y Álvaro, podéis extenderos un poquito más. Decías no con la cabeza, cuéntanos por qué. No, rotundamente no, porque ni la población general sabe, ni los profesionales sanitarios saben, y esto está contrastado en carnes propias cuando tuve la posibilidad de hacer una encuesta a los médicos de la Sociedad Española de Medicina Interna en su congreso de 2016. Había una aplicación informática en la que yo podía en tiempo real, bueno, aplicación móvil, perdón, en tiempo real, preguntarles si ellos creían, los médicos, si ellos creían cuál era el consumo moderado de alcohol. Y, bueno, respondieron que el paciente no lo sabe. Y les pregunté a ellos si ellos sabían cuál era el consumo moderado. Y resultó que no. Y otra cosa más importante, la cuestión de la moderación alcohólica, el consumo moderado de alcohol, tiene no menos de 36 definiciones y que van desde una cantidad hasta más de su doble. Y a todo se le llama moderado. Con lo cual, esto es decir, y además, otra vez, vuelve a ser un mensaje, estoy muy con el tema del adjetivo de mensaje envenenado, de que el dejar en la población el uso de una sustancia de fuerte carácter adictivo es muy peligroso. Y dicho esto, no tengo más que decir. Ah, bueno, perdón, sí. Perdón. Y saber que íbamos a terminar acabando de hablar, que íbamos a terminar por acabar de hablar en el famoso nutricionismo, hablando de polifenoles, de tocoferoles y de silicios y de que están en cualquier otro lado sin el pH del alcohol. Bien. Álvaro, ¿quieres profundizar en algo más de lo que se haya dicho hasta ahora? Después tendrá otro minutito para concluir, pero ahora te dejo que profundice sobre lo que se está comentando. El micrófono, por favor, tiene el micrófono desactivado. Perdón, sí, ahora. Sí, lo que hemos dicho, ¿no? A mí el consumo diario, me parece en general, creo que no se debería de fomentar, porque nosotros, el ser humano no es el homo economicus, es decir, no es que dice, no, me tengo que tomar esta dosis y tal. El ser humano está en el contexto real y, por ejemplo, podéis leer los libros de Dan Ariely y veis cómo una persona sentada en su casa es perfecta y cuando lo pones en la misma situación, pero en otro contexto, somos unos desastres. Entonces, es cierto que esto se va retroalimentando y vas, y el consumo moderado, y encima si te dicen, es como, mira, si al druida de Asterix y Obelix no le da Asterix toda la pócima que quiere, y eso sí que no es malo. Porque sabe que quiere. Entonces, tú imagínate una persona que dice: no, si tomas todos los días un poco de alcohol, y joder, pues si me tomo el doble, voy a tener el doble de efectos positivos. Y eso no es así, ¿no? Entonces, y luego por todo el vínculo este que hace dentro del ese. Los estudios son malos, hay que interpretarlo en su contexto, pero también son de corta duración en el sentido que no vinculan el ese. Que a lo mejor uno empieza, porque uno dice, como son de reporte, no, yo tomo poco, tomo 30. Pero es que a lo mejor resulta que se toma 80 todos los días. Y tampoco se ha visto luego a largo plazo. El de DOL, por ejemplo, el estudio DOL que he comentado, que es de 14 o 15 años de seguimiento, es sí que tiene cierto interés. No es mágico, tampoco es el demonio, pero tampoco hay que recomendarlo de forma. Y como se puede obtener de forma mucho más saludable, o sea, mucho con mecanismos más sencillos, todo esto, y luego un pequeño consumo de alcohol, imaginemos que sea buenísimo, pero también, joder, te aturde un poco, o sea, si uno tiene que trabajar en el día, tiene que hacer cosas, y al final, no es que te emborrache, pero que te genera un poco así de embotamiento, y luego el consumo de, si alguien hace fin de semana y tal, sobre todo los jóvenes, deberían de tomar, o sea, deberían de comer primero y hacerlo en las horas de la tarde por lo de la cronobiología y tal. Y si no lo toman habitualmente, mejor. Bien, vale. No sabéis la rabia que me da que se nos haya acabado el tiempo porque yo seguiría hora y hora debatiendo sobre esto porque lo único que hemos dejado claro, yo lo que creo que lo único que hemos dejado claro es que es un tema muy complejo, que por eso no hay ningún tipo de consenso todavía claro y por eso hay una gran industria detrás que está intentando que no haya consenso en contra de ella y los profesionales de la salud estamos ahí en medio que no sabemos por dónde nos viene, ¿no? Entonces, como digo, ahora os voy a pasar la palabra a que me digáis una conclusión final en cuanto a, pues mirad, si yo tuviese que dar un mensaje a la población sería este, ¿vale? O sea, la tengo clara y creo que todos la habéis dado, pero por dejar el último mensaje, ¿vale? Carlos. Cuando venga, quiera. Vale. Brevemente, los estudios con resultados intermedios hay que tenerlos muy, muy poco en cuenta, porque está bien cuando tenemos esos estudios para ver qué mecanismos pueden decir, se reduce la inflamación y por esto es posible que tal. Pero si tenemos estudios que observan, por ejemplo, mayor mortalidad o menor mortalidad o lo que sea, estos estudios con resultados intermedios simplemente pueden confundir al consumidor. Así que, bueno, no creo que tengamos que tenerlos muy en cuenta. Otro aspecto es que promocionar el vino o la cerveza se ha visto que tiene un efecto aditivo. Es decir, que si yo tomo cubatas y me promocionan el vino porque es sano, tomo, además de los cubatas, el vino. Así que hay que tener cuidado con eso. Y por último, posiblemente no haya ningún efecto negativo cuando te tomas una copa de vino al día, ¿vale? Pero tampoco va a tener ningún efecto positivo. Así que lo que deberíamos de intentar promover es simplemente no recomendar su consumo, al igual que no lo haríamos con un alimento que no tiene ningún tipo de beneficio. Nada, sin más, no lo recomendamos. Bien. Rubén. Yo no tengo claro que un medio vaso o un vaso de vino en las comidas no tenga ningún beneficio. Hay estudios clínicos que demuestran que sí que hay una reducción en la oxidación y en general previene de, bueno, incluso reducción de la dureza de las arterias, ¿vale? A mí la divulgación del no, del mejor nada azúcar, nada de miel, nada de gluten, nada de jugo de azahar, nada de alcohol, de carne roja, de zumo, de estrés, esperar a que los demás nos digan lo que es bueno o malo, esa divulgación creo que nos está haciendo ser más niños, menos dependientes, ser individuos que no sabemos mostrar acciones moderadas, o que bien no tomamos azúcar, o que bien nos damos un atracón, o que bien no jugamos a los juegos de azar, o que somos adictos, o que seguimos una dieta hipocalórica estricta, o que seguimos una dieta occidental hipercalórica. Individuos de blancos y negros, de todo o nada, cuando sabemos que en la mayoría de los aspectos de la vida, en el término medio está la virtud. Ese aurea mediocritas que se menciona desde Aristóteles hasta Platón, en Grecia a Santo Tomás en el mundo medieval y al que Horacio otorgó la identidad literaria. Como dijo Nassim Taleb, para terminar, cuestionémonos las ideas convencionales sobre nutrición, incorporemos el concepto de antifragilidad, salgamos de nuestra zona de confort, pero siempre sin exceso. Ese sería el concepto de hormesis. Bien, Rubén, pues gracias por estas palabras. Pasamos la palabra a Juan para que nos comente sus conclusiones finales sobre el debate que se nos ha quedado corto a todos, pero es el tiempo que teníamos. Una frase y por no repetirme. Mucha gente alude a la cultura latina y todas esas cuestiones con una frase muy conocida que dice in vino veritas, ¿no? Como en el vino está la verdad. Pero lo que no sabe gran parte de la población, y aquí estamos hablando de un mensaje a la población general, en términos de salud pública, claro que personalmente se puede manejar, se puede decir que tu genética, que si tu tal, si tu cual, sí, pero estamos hablando de salud pública. Esa frase empieza en in vino veritas y acaba en in aqua sanitas. Y en el agua, la salud. Y es de lo que se trata, de salud pública. Y es el mensaje que deberíamos de dar. Porque todo lo demás, y como ha mencionado antes sabiamente Álvaro, es fácilmente tergiversable. Muy fácilmente, sobre todo cuando nos interesa. Y nos reporta un cierto placer, una cierta placer hedónico, pues que puede conllevar o puede llevarnos a otros terrenos no tan positivos. Ya. Muy bien, y muchas gracias, Juan. Y nada, Álvaro, para terminar, dinos tu conclusión final. Yo diría, menos alcohol, mejor alcohol y por mejores razones. Es decir, menos alcohol en general y a diario, no. Mejor alcohol, mejor cerveza o vino o champán o sidra, si se va a consumir esporádicamente, y por mejores razones. Es decir, ponerte tú en tu casa solo, como ahora se ha puesto de moda en Finlandia, el arte de pimplarte calzoncillos, que tiene una palabra finlandesa que no me acuerdo ahora mismo, eso está mal, ¿no? Es decir, que lo relaciones con los amigos, con pasar un rato de diversión controlado, no hacer el salvaje y luego ir esto. Entonces, menos alcohol, mejor alcohol y por mejores razones. Bien, pues nada, dichas las conclusiones de los cuatro, vamos a cerrar este debate con muchos campos abiertos y creo que en próximos debates que montemos en DSP podríamos tratar esos campos que se han quedado abiertos. Por ejemplo, no hemos hablado de la relación de la industria del alcohol con las recomendaciones que se dan. No hemos hablado, bueno, sí que habéis hablado, pero está claro que la ciencia es una industria en sí misma y por eso es por lo que se dan los datos en riesgo relativo en vez de en riesgo absoluto y al final pues los científicos forman parte de su propia competencia con otros científicos y con otras entidades y está claro que son debates diferentes pero está muy relacionado con qué está pasando con el alcohol, que al final no tenemos muy claro qué pasa con él, ni siquiera lo sanitario, porque hay tantísimos intereses que envuelven a esa sustancia que se queda todo difuminado por el camino. Yo también lanzo ahora un poco al público, bueno, antes de lanzar la pregunta final, también me gustaría decir que, como estáis viendo, somos 5 ponentes masculinos, es una pena que no haya ninguna chica. Hemos intentado contactar con algunas ponentes que creíamos que podían aportar al debate, no han podido participar y ha sido una pena que no haya podido participar ninguna chica, pero aún así considero que tenemos un plantel de lujo, independientemente del sexo de cada uno de vosotros. Y nada, simplemente animar a las socias de Dietética sin Patrocinadores a que se apunten a los hangouts, a participar y a participar activamente en la asociación porque las necesitamos. Necesitamos a nuestras socias para que DSP crezca, que de hecho son más que chicos dentro de la asociación, ¿vale? Y bueno, la pregunta final que yo lanzaba, que no os la lanzo a vosotros, la dejo para el público, es que me parece muy curioso que se hayan abierto los bares antes que los gimnasios, que los parques infantiles en este desconfinamiento. O sea, que ¿hasta qué punto creéis que puede tener la industria, ya en general, la industria alimentaria del alcohol, mano en las decisiones políticas para que se llegue hasta este punto? Porque no creáis que la han abierto por el pobre empresario que tiene un bar de mala muerte en una esquina de barrio. La han abierto por otros motivos, ¿no? Entonces, eso también nos puede hacer pensar hasta qué punto hay que luchar contra esos intereses comerciales y esos intereses económicos que al final no nos dejan avanzar en la ciencia y avanzar en sanidad. Y bueno, pues despedimos este hangout. Muchas gracias a los cuatro, de verdad. Es un placer contar con vosotros y espero volver a veros pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.